Vamos con el ritmo, carucha, y las palmas arriba, mi gente, vamos. Porque se viene nomás la menor. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, cuando no estás, como una hojita seca que el viento va, busco tu amor sin descansar, como una hojita seca que el viento va, de arriba, como una hojita seca que el viento va, así voy yo, cuando no estás, como una hojita seca que el viento va, busco tu amor sin descansar, como una hojita seca que el viento va. Arriba, bien fuerte, fuerte.